Bueno, ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 9 minutos y habíamos nosotros anunciado la presencia de la señora Ruth Basante. Muchos de ustedes recordarán este nombre porque, bueno, primero, pues ella ejerció la docencia toda su vida. Luego de esto, pues vinculada al arte, a la poesía, a la escritura. Una fabulosa actriz ecuatoriana, amiga de esta casa, la hemos conocido de toda la vida y pues realmente para mí es un honor recibirla acá en el programa. Bienvenida, Ruthcita. Muchas gracias. Gracias, mi hija. Yo muy agradecida porque yo te conocí desde que entraste. Pues. Claro, esos 36 años ya. De cuenta, qué lindo. La vida ha pasado. Sí, pasa muy rápido y uno no se da ni cuenta el rato que uno ya está anciano. Es un gusto enorme, Ruthcita. Bueno, el día de hoy nos convoca realmente esta conversación alrededor de una gran mujer. Estamos hablando de doña Eugenia Isabel Caviedes Chávez. Es una persona, ella fue ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero salió de nuestro país como en 1959, Sí, ¿no? Más o menos por ahí. Claro, y claro, ella sale de este país, pero nunca dejó de ser ecuatoriana, de tener sus raíces y sus contactos con el Ecuador. Gracias. Hablemos un poquito, ¿quién fue realmente Eugenia Isabel Caviedes Chávez? Verás, yo quisiera comenzar a hablar desde sus orígenes, ¿no? Porque su padre fue rector, digamos que vicerrector del Colegio Americano, pero ejercía las funciones de rector, porque yo le pregunto a Alicia, ¿y por qué si él era rector? Y dice, no, porque el rector es de Estados Unidos. Claro. Él era vicerrector, pero cumplía funciones de rector. Entonces, el papito y la mamita también fueron maestros. Y yo que adoro mi profesión, porque antes los maestros éramos de ejemplo, pues hija de moral, de todos los valores, ¿no? Ahora, con todos los cambios de las leyes, ya no hay ni cómo educarles a los niños porque nos quitan el puesto. Claro, a mí ya no, porque ya soy rejubilado. Sí, mi hija. Entonces, cuando viajaron allá, ya la niña creció, pues en creo que se crió en la parte de Nuevo México. Ya. Y ahí las gentes sufrían, pues, como sufren también ahora, ¿no? Desprecios, malos tratos y todo lo demás. Entonces, esa es la situación, pues. Entiendo que Eugenia realmente se convierte en una defensora de los derechos humanos, uh-huh. Sobre todo los migrantes, ¿no? Es una realidad tristísima que hasta ahora nos acompaña alrededor del mundo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver México, Estados Unidos. Sí, qué terrible. Hay mucha violencia frente, hay mucha discriminación frente a los migrantes. Sí. Y claro, estaba leyendo yo algunos datos y me ha llamado la atención que inclusive, pues ella en algún momento, en el año 84, se traslada a California y ahí donde estaba empleada en su mayoría, además con gente hispanohablantes, ¿no es cierto? Ella se pone realmente en la lucha por traducir al español las reglas y los derechos que la ley ofrecía a los trabajadores que pues carecían totalmente del conocimiento del inglés, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero realmente se pone de defensora de estas personas. Y ¿no? pierde el empleo, pues le sacaron por esa situación, ¿no? Pero ve cómo se ven esas injusticias, ¿no? Sí, mija. Ahora, por ejemplo, ella estudió, entró de nuevo a la universidad. Ella se casó muy joven. Ya. No le fue bien en su matrimonio e ingresó nuevamente a la universidad. Allí estudió ella sobre la mujer y la sociología. Claro, estaban temas relacionados con su calidad humana, ¿no? Luchar por la gente de escasos recursos, por la gente que era incomprendida, maltratada y todo lo demás. Entonces, durante estos años de estudios, trabajó en la universidad, siempre representando al Departamento de Estudios sobre la Mujer y comités de apoyo a víctimas de acoso y violación sexual. Imagínate, en un país tan lejano, deben haber existido en todo el mundo estas situaciones que hoy vemos como pan comido, mijita, ¿no es cierto? Y apoyo a familias donde había abuso de alcohol, igual que ocurre en todos los países, creo yo, ¿no? Y apoyo a mujeres marginadas y apoyo a mujeres de escasos recursos económicos y sociales. Ella representó a la universidad en estos comités porque creía profundamente en los temas que estas organizaciones trataban de resolver. Es decir, yo creo, por eso me llamó la atención y te molesté yo a ti, porque una mujer muy valiente, ¿no? Muy valiente, decidida. Y no es que ella estaba ganando cuánto dinero, porque muchas cosas hacía en forma gratuita. Claro, era un voluntariado. Voluntariado, ¿no? Así es, mija. Bueno. Yo tengo una curiosidad, porque si bien es cierto, Ruthcita, en tu caso, yo creo que tú eres de las personas que fue igual activista, que fue una mujer que estuvo siempre hablando los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Escribiste muchas cosas. Claro, claro, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos por primera vez sobre Eugenia Isabel Caviedes, entonces es que hay que reconocer el trabajo de ella. Ha sido una gran mujer, ha trabajado por las mujeres, claro, ¿no? Claro. ¿Tú crees que en tu tiempo, o ustedes, aquellas mujeres que están, abrieron un poco el camino, en todo caso acá en Ecuador, abrieron el camino para la lucha feminista, por ejemplo? Bueno, yo siempre decía la poesía, porque yo fui activista, pero con mi poesía. Claro. Porque como yo también me casé muy joven, tenía un niño cada año. Imagínate a qué horas podía yo darme y entregarme así a la sociedad marginada, ¿no? Pero a través de mi poesía, sí. Sí, siempre fui, ¿cómo se dice?, demostrativa de mis afanes de cambio, ¿no?, social. Pero yo les decía, cierto es que la poesía no cambia, no transforma a las sociedades, pero sí a las conciencias. Por supuesto. Te cuento, por ejemplo, una vez no me invitaron las abogadas a dar un recital ahí. Y yo siempre les doy los poemas sociales. Pero como era de mamás abogadas, les llevé solo un poema de abogadas, de madres, ¿no? Y los demás eran al ángel cargador, a la lavandera y todo lo demás. Y cuando terminé el recital, se me acercaban llorando. Y digo, qué bien que acerté en traerles el poema de la madre que yo no pensaba traerles. No, dice Rosita, no lloramos por eso. Te das cuenta, lloramos por tus poemas porque nos has hecho abrir los ojos a una sociedad injusta. Dije, qué lindo. Entonces ahí pensé y dije, bueno, no podemos hacer revoluciones ni cambios, porque revolución es cambio, pues. Así es. No podemos hacer las revoluciones con la poesía, pero sí las conciencias, ¿no? Que digan, claro, estamos haciendo mal, debemos preocuparnos por la gente que más nos necesita. Eso es, mija. Es un homenaje justísimo el que tú le estás haciendo realmente a Eugenia Isabel Caviedes Chávez. Leía algo de Jorge Manrique, ¿no? Son unas coplas por la muerte de su padre y consta precisamente en esta tarjeta de invitación y homenaje pues a Eugenia Caviedes. Y dice, nuestras vidas son los ríos, quien van a dar al mar, que es el morir. Allí van los señoríos. Derechos hace acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Una maravilla, sí. ¿No? Hablemos un poquito más de la vida de Eugenia Isabel. Ella fallece en el año 2019. Ella falleció, claro, acá recién, en Ecuador. Recién. Está muy fresco todavía, ¿no? Sí, mi hija, y vino a darle la misa a su hermana Alicia, que vive allá también. Pero ella hizo, por ejemplo, la traducción, tiene un libro con algunos poetas que pidió para traducirles. Entre esas escogidas estaba mi poesía. Qué lindo. Y ella también fue maestra ahí, pues. Entonces, por eso es que se preocupó por la literatura Alicia también. Y ella viene cada año, máximo cada 2 años, para irse a una hacienda que queda por el norte, por Tamacuchí, algo así es. ¿Tanicuchí? Tanicuchí. ¿Ya? Sí, y les lleva útiles, bancas, es decir, todo lo que sea para moblarles. y para los profesores también, pues para que se preparen. Claro, por supuesto. Imagínate, es decir, este par de hermanas nunca se olvidaron del país. Esa es una maravilla. Yo creo que es justo lo que tú has hablado, ¿no? Como un elogio realmente para Eugenia. Ahora mismo, hace unos minutos, hablábamos con Diego Nieto, nuestro compañero, sobre lo importante que es la educación, lo importante que es realmente entender también cómo ha cambiado la educación. Claro. Cómo han cambiado los roles entre educadores, entre alumnos, entre padres, ¿no?, de familia. Muchas veces estamos mirando que por estas nuevas formas de educar, entre comillas, ya muchos de los educadores prefieren no llamar la atención a los chicos. Claro. ¿No es cierto? Prefieren no exigir. Es decir, vamos a pasarla cómodamente, pena, sin problema. ¿No? Así nadie tiene problemas. Pero sabemos también las consecuencias de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en parte del gobierno anterior, parte, digamos, del anterior mismo, ¿no? Y con Correa se hicieron unos cambios en educación, pero terribles, porque los maestros actuales no somos los maestros de antaño, ¿no? Que nos formábamos con amor, con ganas de educar y todo lo demás, y uno sigue educando. Mis hijos dicen, mamá, a legua se ve que eres maestra. No se pierde, no se pierde el ritmo. Así es, mi hija, así es. Le digo, sí, soy metida, mijito, pero por ayudar a la gente. Porque eso éramos las maestras de antes, porque nos daban libertad, pero ahora todo nos pusieron cadenas, mija, y no se puede ser. Pero entonces por eso te digo, ella, estas caviedes vienen de maestros, igual que el, por ejemplo, que el doctor Albuja, qué didáctico que es, y es porque papá y mamá fueron maestros, también y los ejercieron. Abuelos también fueron maestros, entonces queda pues eso de Hay los una herencia, antiguos, ¿no? Claro, sí, pedagógica, sí, sí. ¿No? Y de los antiguos maestros, porque yo creo que los de ahora, como ya no hay normales que nos enseñen, entonces cada uno hará lo que sea y con temor, porque ya no pueden, así le griten a una, tiene una que quedarse callada, ni exigir respeto ni nada. Lo cual ya es no muy se grave puede. Porque estamos hablando de un deterioro de Sí, valores. Sí, sí, ¿No? Mi hijita. ¿Qué te digo? Tengo una de experiencias, pero no he venido yo a hablar de mí sobre esas cosas, porque son terribles, son terribles. Yo decidí ya no ser maestra, que sí me han llamado para seguir siendo, pero digo, no, no, no. Aquí las chicas necesitan, es una correccional, chicas y chicos. Entonces yo no soy maestra de correccional, claro. Lamentablemente. Así es. Entonces, ve, mija, yo sí quisiera volver a todas las cosas. Por supuesto, y vamos a escucharte con mucha atención, porque sí, amigas y amigos, esta mañana estamos hablando de una mujer ecuatoriana, una gran mujer, una educadora, escritora, Eugenia Isabel Caviedes Chávez. Te escuchamos. Ya verás. Valiéndome del escrito que dio la conferencia a su hermana, porque la fallecida les pidió, porque tuvo 4 meses de un duro sufrimiento por el cáncer que tuvo, y le pidió que quiere que la primera misa le dieran en el Ecuador. Qué lindo. Uy, tengo ganas de llorar, yo soy bien llorona, hija. Entonces vinieron de allá y aquí la familia se reunió para ofrecerle esa misita, ¿no? A pedido de su hermanita. Bueno, y Alicia también es la que organizó aquí con las familias, porque ella vino directamente ya a la misa, ¿no? Pero claro. Aquí le ayudaron a organizar. Yo quisiera darte a conocer y darle al público a conocer que creo que ya dije los programas del uso del alcohol, tabaco y drogas en adolescentes. Más tarde hizo la función de directora en casa al servicio de la comunidad. Esta organización servía por lo menos unos 30 años a la comunidad más pobre de Albuquerque. Ella estuvo en cargo de todos los aspectos al servicio de esta casa. Para que te fijes, ¿no? Es que metidas, las profesoras somos metidas, pues. Y peor, ella viendo ahí cómo les trataban a los hispanohablantes, ¿no? Yo le digo, ¿y por qué no decimos a los latinoamericanos? Le digo a Alicia, no, hispanohablantes. Porque a ellos se les reconoce ahí, pues. Claro. ¿No? Dice, cuyo enfoque principal era el de apoyar en todos los servicios sociales a las familias hispanohablantes de escasos recursos económicos en los barrios de Martínez, Tou y Santa Bárbara, incluyendo adultos y ancianos de la tercera edad, ya mayores todavía, y especialmente niños. Sirvió a esta comunidad durante 20 años. Su interés principal, entre otros, era ayudar a niños cuyos padres, pero imagínate, cuyos padres trabajaban desde muy por la mañana hasta casi la noche. Claro, claro, no es la misma situación que aquí, por ejemplo, ¿no? Hasta tal hora ya las mamitas pueden irse y ver a los niños y encargar a las niñitas de 10 años que les recojan a los chiquitos. Pero bueno, ya crecen con responsabilidades, ¿no? Pero allá botados, solitos los niños. Y ella se preocupó entonces de mirarles y de recibirles a los niños hasta la noche en que ya sabía que iban los padres a recogerles a los niños. Pero era voluntad de ella, pues. No es que nadie estaba aleccionándole ni dándole un título, nada. Ella quiso. Y sirvió a todos los padres de familia con amor, con dedicación, con respeto, con una total humanidad hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo no me va a haber emocionado esta mujer? Claro que sí. ¿No? Que yo no tuve tiempo de conocerle sino a través de su hermana Alicia. Son mujeres inspiradoras, así ¿no? Así es, mi hija. Si ella hubiera estado aquí, hubiera sido una luchadora, hubiera estado sin aceptar cargos políticos, pero hubiera seguido luchando por los pobres. Dice otra partecita de esa ¿qué es? Conferencia que ella dio. Dice, la vida tuvo otros planes, entonces cuando ella ya viene al Ecuador, ¿no? Pero para la misa nomás, pues. Claro. Eugenia vivió una vida al servicio de quienes estaban más marginados en nuestra sociedad. Ella hizo con cariño, con amor, con ternura, con compasión, todo lo que ella veía que podía hacer. Ella buscaba dónde trabajar. Y como ella estudió esa sociología, porque ella estaba de acuerdo en todos esos cambios, pues, mi hijita, ¿no? Porque ahora los sociólogos, claro, quieren otro tipo de revolución, creo yo. No sé. Te acordarás de nuestros de Alfaro Vive, bonitos. Y era porque el compañero profesor les contaba sus inquietudes, pues no. Y los chicos, estos sin necesidad de estudiar ni de estar bien preparados, se metieron en revolucionarios. Qué pena. En cambio allá, claro que no se metió, pero de todas formas, ves, esto ya es querer un cambio, el traducir las leyes, porque como ellos no sabían inglés. Claro, yo tampoco sé, mijita, y a pesar de que he seguido cursos, no quiero el inglés, ¿no? Entonces... Y bueno, sin idioma es un limitante, ¿no? Claro, claro. Un país ajeno. Imagínate que ella se atreve, sin permiso de nadie, a hacer la traducción. ¿Pero para qué? Para enseñarles a ellas a defenderse, pues, mijita. Claro. A saber qué son las leyes. A saber que pueden exigir y que pueden hacer, bueno, normalmente y con cordura, pero saber que tienen derechos, pues sí. Afuera con Eugenia. Qué cosa. Sí, qué triste, ¿no? Qué triste. Pero bueno, ella murió en su labor humanística y me parece eso lindo, porque ella luchó por lograr muchas cosas en favor de los ancianos. Ve esa preocupación, ¿no? Por ancianos y niños hispanohablantes. Claro, pobrecitos, ya van los niñitos solos ahí sin que nadie les vea. Aquí también hay esos casos, pero aquí como hablamos el mismo idioma, entonces más fácil. Claro que sí. Pero allá con el inglés. Nosotros queremos agradecer ciertamente a Ruth Basante, que yo les había dicho al inicio. Es una mujer muy conocida y reconocida acá en nuestro país. Ella nos ha acompañado con sus poemas toda la vida, con su parte pedagógica. Y por supuesto, ella fue una tremenda actriz, ¿no? Hay muchas series ecuatorianas, películas, en fin, en las que ella participó. Y el día de hoy la hemos recibido con toda la consideración y cariño que ella se merece, porque a la vez ella ha querido desde su corazón hacer este homenaje a una gran mujer ecuatoriana que, bueno, ya lo hemos dicho, ella falleció ahora, ¿no? En diciembre del 2019, pero fue una mujer que aún sin estar en su país luchó por los migrantes, por los hispanohablantes, luchó por la gente que no tenía realmente condiciones de vida favorables, y eso hace realmente que sea merecedora de un digno homenaje, ¿no? Claro que es así. Entonces, yo te agradezco infinito, infinito poder dar a conocer a las mujeres y que se involucren pues en estos temas, ¿no? Como ella dice, por ejemplo, que ella representó en la universidad en estos comités porque creía profundamente en los temas que estas organizaciones trataban de resolver, pero no 100% según se ve, pues no, porque que le hayan quitado su trabajo por haber traducido al inglés las leyes y poder defenderse, pues, porque si no conoces, somos ignorantes, ¿cómo nos defendemos? Así es, yo creo que nos queda un gran legado de Eugenia, ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Un gran ejemplo. Ejemplo, y siempre agradecida contigo, Rusita, esta es tu casa. Gracias tu sensibilidad para rendir este homenaje a Eugenia Caviedes, muy amable. Sí, mi hija, yo te traje el último librito. Por favor. Pero este sí es sobre las guerras, mi hija. Sobre las guerras, ¡ah, caramba! Y yo le digo a mis amigos, dice, pero tan grandote sobre las guerras. Dice, le digo, y no son temas repetidos. ¡Qué maravilla! Por favor, no son temas repetidos. Gracias, cómo Rosita. Me llega a mí la muerte de tantos millones de gente, ¿no? Y aquí las mujeres que luchan más es por asuntos políticos y personales, pero por entregarse así con vocación a los problemas sociales, habrá una y no habrá más, mijita. Todos aspiran a cargos políticos y dentro de la política ya se dañan, ya se corrompen, ya quieren otras cosas y se acabó por lo que comenzaron. Se distorsiona el primer. Se distorsiona lo primero que ellos quieren hacer. Chao, se fueron. Mil gracias, yo me siento honrada. Muchísimas gracias, con mucho gusto comenzaré a leerlo ya mismo. Depredadores, en nombre de la paz se hace la guerra. Poemas y poesía, Ruth Basante Chiriboga. Mil gracias, muy amable. Mi hija, yo hice esos poemas llorando y es una recopilación desde que yo estaba de unos 15 años que escribía sobre la guerra, pues. Y en la última guerra, que ya no quise seguir escribiendo, la de ¿cómo es? Del Oriente, la guerra esta que fue en el año 2900, la última se puede decir, en ¿no es cierto? Guerra de Afganistán, Afganistán, Pakistán, Irak, todo eso, ¿no? Toda esta región, sí. Les digo yo, se les invitó al almuerzo, y yo que entraba para hacerles pasar al hotel, veo que miraban de la guerra, pero qué horrible, cómo me impresionó y me pongo a llorar, le digo, pero cómo pueden ustedes estar mirando eso, tan triste, y no lloran siquiera, no dice si no es película, cómo pueden mirar esa película, yo pensé que era película, no dice si están transmitiendo directamente, mi hija, entonces no puede ser, pues eso no, ahí dije no, las guerras se repiten, igualito, por intereses económicos, todo eso, entonces no, yo ya no quiero escribir más. Son como 500 o 450 poemas. ¡Qué maravillas! Depredadores, así en nombre de la paz se hace la guerra, poemas y poesía de Ruth Basante Chiriboga. Nuevamente, mil gracias y honrada con este obsequio. Muchísimas gracias. Porque yo creo que ya no voy Muy a amable. Seguir publicando. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte.